alto, tu gloria y poder yo salto con júbilo, porque en tu nombre yo proclamaré. Yo quiero alabarte todos los días de mi vida, darte las gracias siempre por tu gran amor, anunciar a todas las naciones tus maravillas, que resuene en el mundo tu nombre, Señor. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a mi rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a mi rey. ¿Cómo está México? ¿Quién da gritos de alabanzas? ¡Todos, venga! Levanto mis manos hacia ti, exalto tu gloria y poder, yo salto con júbilo, porque en tu nombre yo proclamaré. Que quiero alabarte todos los días de mi vida, darte las gracias siempre por tu gracia.